tenía 10 y solo quería ser un Power Ranger. Poder jugar hasta tarde con mi vecino Germán. Crecer y algún día enamorar a esa mujer. Y así estar toda la eternidad. Todos conocemos bien cómo pasó, pero cada vez que pienso en vos me pongo triste y quiero despegar del suelo hasta golpear tu ventana, meterme en tu cama, poner una peli, no la vemos nada, yo no pido nada más. Estoy empalagosamente curioso y hoy estoy empalagosamente curioso y hoy estoy empalagosamente curioso hoy. Estoy empalagosamente curioso hoy. No quiero cantar solo. Todos hablan del amor, escuchan John Lennon. Dicen saber amar, pero mira el mundo, bro. Luego andan por ahí hablando mal porque sí, comiéndose entre sí. Pero tú eres diferente, incluso con tus demonios enfrente. Sabes ponerte en los zapatos de otra gente. I know you too, baby. That's why I love you, that's why I love you. Todavía no sé muy bien cómo pasó, pero cada vez que pienso en vos me pongo triste y quiero despegar del suelo hasta golpear tu ventana, meterme en tu cama, poner una peli, no la vemos nada, yo no pido nada más. Estoy empalagosamente curioso y hoy.